¿Cuántos deditos tiene tu mano? ¡Cinco! ¡Eso es! Y cada uno tiene un nombre especial. Te los voy a enseñar. Escucha. Cinco lobitos tiene la loba. Cinco lobitos detrás de la escoba. Cinco ella tuvo y cinco crió. Y a los cinco lobitos de pica les dio. Pulgar, pulgar, se llama el primero. Es el más gordo y el más pequeñito. Índice, índice, es el segundo. Con ese dedito debe señalar. El dedo más grande es el tercero. Es el corazón, el dedito corazón. Y el cuarto dedito se llama anular. Si tienes un anillo allí lo vas a colocar. El último dedito es flaquito y patojo. Le dice meñique, meñique, meñique. Si abres tu mano, verás que se parece a una escoba y que de ella salen cinco lobitos, cinco deditos. Aquí va la historia otra vez. Canta con nosotros. Cinco lobitos tiene la loba. Cinco lobitos